Continuamos en otro bloque del programa Tu Tiempo, Mujer. Y en este momento quiero compartir con todas ustedes una entrevista que vamos a hacer telefónica. En estos últimos días nos hemos enterado de una situación que se ha presentado en la ciudad de General Pico con respecto a un juicio y a la anulación de una sentencia. Esto ha motivado que las compañeras de Pico estén en alerta ante esta situación, y vamos a estar conversando con una de las compañeras de General Pico, una militante feminista y además pertenece a la Asamblea de Mujeres de General Pico, a quien ya estoy saludando. Me estoy refiriendo a Mari Ledesma. Hola Mari, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Somos tocayas. Mari, estábamos queriendo entonces que le cuentes a la audiencia, como decimos acá, qué está sucediendo en Pico con esta disposición del tribunal. Contanos un poco cómo fueron los acontecimientos para ponernos en situación. Bueno, el hecho fue un abuso, fue una violación. Fue el 6 de julio del 2018. El año pasado, entonces. El año pasado, exacto. Sí. El miércoles 26 se dictó una condena contra Santiago Garabachi, que fue acusado de abuso sexual con acceso carnal. Fue condenado y por unanimidad por los jueces Pellegrino, Pagano y Bernal. Sí. La víctima en ese momento no tenía abogado defensor, tenía a la fiscal Ana Laura Ruffini, quien la defendía, y Garabachi tenía y tiene al defensor aguerrido. Ajá. Bien. Bueno, Fue condenado, me dijiste en ese momento. Fue condenado a 6 años de prisión. Sí, bien. Eso fue el 26 de junio de este año. Y bueno, ahora el 23 de septiembre, en realidad saben todos los medios que el Tribunal de Impugnación anuló la sentencia. Porque dicen que la víctima se contradijo y que, bueno, le creyeron a medias. Pero después de una condena y de una sentencia. Exactamente. Ajá. Entonces anuló lo que es el juicio y quieren o pretenden, un nuevo juicio. Ahora, va a ser el año que viene el nuevo juicio. Sí. En este caso la víctima ahora ya tiene un abogado que se llama Martín Herrero, pero bueno, nos estamos enterando también que este viernes 4 van a rever la preventiva que tiene el imputado Garabachi, y con mucha seguridad va a tener libertad hasta que sea el nuevo juicio. Tremendo, con todo lo que eso implica, sobre todo para la víctima en este caso, que tiene que estar viviendo allí, en un lugar donde seguramente se lo va a cruzar en la calle o lo va a ver. Sí, es terrible para todas, ¿no? Sí, para claro. Todas, porque estamos convencidas y nosotras le creemos, Y estamos convencidas de que es un violador y que va a estar entre nosotras, claro. Todos. Sí, claro. Es peligroso. Con el temor también, hoy se comunicó Viviana, mi pareja, con el abogado, y lo que van a hacer es tomar medidas para hacia la víctima, hacia Sol, viste que no, una perimetral y demás, porque tiene terror, está en un estado depresivo, y en el juicio van a hacer una cámara Gesell. El nuevo juicio va a ser con cámara Gesell, como para que ella no tenga que enfrentar otra vez todo en un juicio como fue el anterior, ¿no? Fue en un juicio de 7 días y donde ella estuvo declarando casi 2 horas. ¿Fue un juicio público? No, porque es un abuso por la integridad y por la víctima, no es público. Sí. Aunque no fue público, como Asamblea de Mujeres estuvimos afuera siempre, sí. en cada día del juicio, cada día de los alegatos. Bueno, en el caso del juicio que se viene, ¿no? Va a ser en el 2020, no se sabe cuándo, pero bueno, la víctima va a tener cámara Gesell, como para no tener que enfrentar otra vez. Igual tiene que relatar absolutamente todo y como víctima de abuso que soy, es terrible revivir otra vez absolutamente todo. Por supuesto. Pero bueno, las cosas están así. Mari, ustedes desde la Asamblea, ¿qué acciones han venido tomando desde que se enteraron de esta resolución? Y nosotros venimos, empapelamos la ciudad con carteles advirtiendo a los vecinos y a la gente que no está enterada y que por ahí, viste, no tiene empatía, y cerca de las escuelas y demás, lo que está por suceder, que va a quedar libre. Sí. También tenemos el tema, está el tema de que, bueno, tienen que dejar en claro, hay que dejar en claro que Barabachi no va a salir libre porque es inocente ni porque está libre de culpa y cargo. Es solo porque tiene que ser juzgado nuevamente y bueno, la ley lo determina así. No puede seguir con una cárcel preventiva, digamos. Sí. Eso hay que aclararlo. En el juicio que va a ser el año que viene van a presentar muchas más pruebas que no pudieron en esta, porque fue un caso muy manoseado. Uh-huh. Hay muchas cosas detrás, hay muchas, bueno, amenazas de todo tipo hacia mi persona, hacia las activistas que estamos, hacia la víctima, hacia la familia de la víctima, bueno. Hay un montón de cosas y también nosotras tenemos el temor de la fuga, de que Barabachi se vaya del país. Sí. Porque, qué sé yo, queremos que quede claro que, bueno, vamos a estar ahí el viernes también, pero fuera, y que, bueno, que vean que estamos atentas y que estamos ahí. Y, bueno, el sábado a las 6:30 de la tarde vamos a hacer una marcha con la mayor cantidad de gente que se sume desde la plaza hasta tribunales y por el centro, y bueno, para que esto no quede, que esté la condena social y que no pase desapercibido tampoco. Claro, para visibilizarlo más que nada. ¿Cómo ves, Mari? Yo conozco del activismo de todas ustedes. Digo, sí. ¿Sienten el acompañamiento de las vecinas y los vecinos de la localidad? ¿La gente se suma, se solidariza con esta situación? ¿Acompaña? ¿Cómo es eso, la reacción y la acción de la gente en general, de General Pico? Y la gente en general, cuando es un caso así de violación, por lo general nos apoya, ¿no? Uh-huh. Nos apoya a la víctima. Sí. Bueno, esta familia es muy conocida acá en Pico, somos muy pocos, y bueno, hay mucha gente muy, muy, muy agresiva también. O sea, sale un artículo en determinado diario y hay de todo, pero en su mayoría si tenés un hijo, tenés una hija, y demás, se acercan a la víctima y no al violador. Pero bueno, también nos agreden bastante, sí, a nosotras las activistas, como sí, ya sabrás, que sí, como debe sí ser en todos lados, sí, no somos las locas, somos las quilomberas, pero en este caso somos las únicas que acompañamos ahí codo a codo con la víctima. Claro que sí. Vos mencionabas, es una familia conocida, la de, bueno, no solamente fue imputado, fue condenado, así que lo podemos, no vamos a nombrar, porque sí, sí, se llama Santiago Barabasqui. Es una familia conocida, es una familia que tiene poder, digo, cuando digo poder me refiero, qué sé yo, contactos, dinero. Tiene contactos y tiene dinero, exactamente. Sí, y es, bueno, yo he sido testigo de cosas que han hecho durante los alegatos, hacia de Tiana, la mamá, de la víctima, de intentar así hacer el amague como que lo van a atropellar con el auto, la misma madre de Santiago Barabasqui. Sí. Así que estamos en un terreno de mucha violencia, tienen mucha violencia y la verdad, no, en realidad no le tenemos miedo, pero andamos como cuatro ojos acá, porque es así, sí, hay mucha amenaza, hay mucha plata de por medio. Tremendo todo lo que nos contás, y sobre todo, más allá de todo el activismo de ustedes, y como vos bien decís, saber que un violador queda suelto, nos pone en peligro a todas, a todes, y de eso hay que tomar conciencia también, ¿no? Pero sí, vuelvo a ponerme, o a quererme poner, en el lugar de la víctima, que es lo más difícil, y bueno, sobrellevar todas estas cosas, después de todo lo que pasó, después de haber protagonizado un juicio con todo lo que eso implica, la victimización, sí, exponer todo delante de un jurado, de los jueces, es terrible. Que tenga que volver a pasar por todo eso, más allá de todo esto que vos nos contás, de este panorama que se vive, sí, allí en la ciudad, realmente creo que necesita tanto ella como su familia, su mamá, mucho acompañamiento, para que sientan que no están solas y para que sigan juntando fuerzas para poder afrontar todo esto, ¿no? Si no hay modo de revertirlo ya, hay que volverlo a enfrentar. Así que, sí, sí, sin duda que considero que todas ustedes van a estar allí, como sí, vos bien dijiste. Sí, somos en la Asamblea de Mujeres, somos distintas organizaciones, yo pertenezco a Organización Feminista Guapabanda, está, sí, Tamboras del Viento, está, bueno, hay un montón de organizaciones juntas y chicas independientes, y así que somos más de 50 en lo que es la asamblea, y gente que se suma. Perfecto. En la marcha también, gente que se suma, mis hijos, por ejemplo, que son varones, porque por ahí, bueno, tenemos que, somos mujeres las que somos abusadas, las que somos muertas todos los días, pero bueno, vos criás de determinada manera a tus hijos y bueno, lo ven aberrante igual que lo vemos nosotras, entonces vamos a llevar a nuestros hijos, los que tienen conciencia de lo que está pasando y demás, para que, bueno, también puedan estar presentes en esa marcha. Y bueno, eso va a ser para todos, todas y todes. Por supuesto, por supuesto. Sí. Mari, ha sido muy lindo escucharte, más allá del relato, que no es tan lindo, al contrario. Sí. Toda nuestra solidaridad desde aquí y nada, acompañarlas, gracias, dentro de nuestras posibilidades. Y, sí, y bueno, nada, como siempre, el abrazo nuestro militante, sororo y amigable, y por supuesto para la familia de Sol. Y nos estaremos, bueno, comunicando, compañera. Dale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Hablábamos con Mari Ledesma, es compañera activista feminista de General Pico, integrante de Guapabanda y además también es está formando parte de la asamblea del movimiento feminista que se está llevando adelante en Pico, acompañando a las víctimas y a su familia en esta situación. Una violación el año pasado, por lo que yo pude saber, se habían presentado todas las pruebas, pero bueno, en ese momento se logra la condena con 6 años de sentencia y ahora sorpresivamente el tribunal parece que anuló la sentencia. Estos avatares que tiene la justicia. Cuando pensamos en la justicia tenemos que decir, siempre te dicen, no digas justicia, decí poder judicial, porque no es lo mismo. ¡Ah, caramba! Yo siempre siento que la justicia viene atrás, nunca está a la altura, sobre todo cuando se trata de nosotras, de las mujeres, cuando somos violadas, cuando somos muertas, cuando somos golpeadas. Bueno, parece ser que esto es una demostración más. Volvemos enseguida.